Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos el papayal musical. Hola, hola gente, bienvenidos hoy, ¿cuánto es? 6 de octubre, ¿no? Mi querida producción. Hoy 6 de octubre al Papayal Musical, esta noche les acompaña Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Bueno, ahí, esperando que pasemos un rato grato. ¿Cómo sería, mi querida producción? Como yo quiera, ya de una, un rato grato aquí en compañía mía, porque ahora nos han dejado con pañales, solo yo. Ya no viene ni la Vivi, no viene... ¿Qué será del Felipe? Pero un gran saludo al Felipe y a la Vivi. Mi Henry, ¿qué pasó? Vea, Henry, usted estaba aquí de cumplidor. Pero bueno, un gran saludo para los panas del Papayal Musical. Así que hoy, 6 de octubre, empezamos el Papayal con saludos primero a todas las personas. Bueno, una persona cumple años y nos dijo que le mandemos saludos. Esteban Barahona, feliz cumpleaños, mi hermano. Ahí que sigas cumpliendo, creo que cumple 22 de lo que me dijo. Así que pero ponga algo de cumpleaños, algo así, porque nos está escuchando el pana, y allá mismo me escriben al Facebook o al WhatsApp para desear las correspondientes gracias. Continuamos con los saludos. Un gran saludo para Gianca Armijo, vean nomás, que nos escucha desde la mitad del mundo, para Paul Montenegro, para Katherine Oña Caiza, que nos escucha desde el Valle de los Chillos. Y chuta, vea, mi Katy, ya cámbiese de casa, porque si no, ya mismo revienta nuestro panel Cotopaxi. Un gran saludo para Juan Pablo Martínez, para Luis Morales, para Marco Arias. Te mando un gran saludo, hermano, que estás en recuperación. Nos está escuchando desde la parte de Luluncoto. Bueno, ahí tenemos ahí full fanaticada, vea usted. Solo ya creo que nos escucha. Gran saludo para Michelle Oña, que también nos acompañaba aquí. Y bueno, aquí terminamos un poquito con los saludos de aquí. Ah, un saludo para Anthony Betancourt, que nos escucha desde San Juan, vea nomás, que nos estuvo acompañando hace unas par semanas. Ahí ya sabe que Anthony siempre nos puede acompañar cuando puede. Y bueno, vea, mi querida producción, empezamos aquí el programa. Vamos con algo de música, ¿verdad? Ya tiene por ahí la canción. Y ahora vamos a ir con un tema relacionado, que son los mitos musicales. Pero empezamos con algo, por ahí tenía algo de Kasabian, ¿verdad? Vamos con Kasabian, Empire, y después les venimos con algo de aquí, del Ecuador o ecuatorianísimo. ¿Cómo qué? Ya vamos a escuchar. Este es el Papayal Musical, no se separen. Escuchando el Papayal Musical, desde la Casa de la Cultura.

vive cerca y si me lo entregas te amo. ¿Para qué vamos a pagar palcos si galetes más emoción? Solo ojo con la punta de meado. El dueño de casa, dile que no estoy, que regreso el martes. Un fresco de rosa, por favor, pero sin tifoidea. Me quedé seco, madrina. ¿Habla con tu pastel? Si los pasteles no hablan, ¿a quién quiero sorprender? Soy chino pero no gil. Mejor dame un arroz con jugo, que así traje mi cédula. Y no te preocupes por el sueldo, porque eso es lo único que tengo. Soy chino, lo siento. Por eso este lamento, lo invito, lo intento, pero entre otro encuentro, si quieres te miento, con tu fondo del cuento, podría darte más amor del que no cuesta nada. Y seguimos con la huevada. Ya están apestando estos ropajes. Pasemos por la bajada de los Haya, comprando unos tolones. Tripeando los hombres armario con mi yonca china encima. Luego los agachaditos. Y cuidado, te agachas malo de lado, que te empalme el negro Comola. Como ladrón que es, por las mismas te va bajando. No me alcanza para ir a la yapla. Mejor a colita y la Playland Park. Par vueltas en la rueda moscovita y nos la sacamos. De ahí yo pongo un fuerte. Tres camineras y una de Lucky, porque hoy me pagaron. Una deuda que me debían. Ese mal rural, yo no hago esas movidas, solo sucede. Y así mi llave, más chino y me muero. Ni para una salchipapa en los patazos del sur, ni para un arroz con tiro libre donde el abuelo. Lo más turro de todo es que esta mancilla funciona a gasolina y yo ni ruedas tengo. Algo me dice que esto no va a funcionar, pero igual uno es como la paloma. Me imagino con billete, alta loca, solo loca y bien loca. Sin distinción de raza o religión, en fila. Say my name, recoge el jabón, salto de tigre patada al foco, el helicóptero, la vuelta al mundo. No me vayas a llorar porque sabes que esa nota es turra. Ya dice que soy el primero de hoy será, perra. Estas son mis condiciones, para ser felices tenemos que ser uno solo, y así gastamos menos. Si se quiere casar, pídale el vestido de novia prestado a su ñaña. Si quiere caleta, dígale a mi teclo que nos saque cuarto aparte. Si quiere hijos, como esto es grateche, cuente conmigo, mamacita. Y dime nomás con confianza cuando tenga hambre. Este te voy a dar. Vean nomás esa canción, veas, mis queridos papayales. Hemos escuchado Soy Chiro de... ¿Quién es? De los corrientes, como dice aquí mi querida producción. Ahí de allá mi querido Manso Guaya son los panas. Así que bueno, ¿quién no ha estado chido en esta vida, no? Desde el que tiene más plata hasta el que es pobre ya siempre pasa chido, ya no es culpa ya. Así que gente, no se desconecte aquí del papayal musical. No nos olviden de llamarnos al 2229-66 a pedirnos una que otra canción, si es que hay chance cómo poner, o si es que hay chance cómo pueden llamarnos, ¿no? Yo no me ofendo. Y nos pueden visitar en Facebook y en Twitter como el papayal musical. Y si es que nos quieren escuchar vía online, se pueden meter ahí en www.casadelacultura.gov.es. Ahí solo ponen en radio y ahí está una radio viejecita, así, virtualmente. Le pone clic y ahí nos escucha el papayal todos los martes. Y bueno, mi querida gente, mi querida producción, empecemos aquí con... Hay los mitos que se puede decir en la música. Hay quienes afirman que la música de Mozart hace a los bebés más inteligentes, vea usted. Y que el mejor amigo del protagonista de la serie Los Años Maravillosos... ¿Se acuerda de esa serie? Vea nomás, usted sí se acuerda. ¿De qué año es? A ver si que se acuerda. De los 90s. Ya, terminado los 80s, empezado los 90s, ¿ya? Se dice que era interpretado por Marilyn Manson, vea usted. ¿Cree? No. Yo me acuerdo que una serie que sí era interpretada por él, creo que era El Señor Belvedere. Eso sí creo que era, ¿no es cierto? ¿No se acuerda? Ya, así se acuerda. Ah, bueno. Bueno, vamos con escuchar la música de Mozart te hace más inteligente. Bueno, les hace más inteligente a los bebés. Se tiene la creencia de que poner música clásica a los niños no natos cuando están en el vientre materno o al poco tiempo de haber nacido les ayudará a desplegar una inteligencia superior. Chuta, a mí no me pusieron eso, vea. A mí creo que me pusieron el perreo de ese tiempo que salí medio bruto ahí. Pero sin embargo, no hay ninguna evidencia de que esto sea cierto, vea, mi querida producción. Este rumor inicia en 1993, cuando una revista de nombre Nature afirmó que los alumnos universitarios se concentraban más al estudiar cuando escuchaban Mozart. Oiga, ¿usted sí le ha pasado eso, que escuchando alguna música se concentra más al estudiar? ¿Qué es estudiar, dirá? hable serio. Estudiaba con música o sin música. Sin música, ahí, usted se concentraba, Usted era aplicado. Ah, no estudiaba. Ah, solo era aplicado, entonces. Los inteligentes eran los otros. No, mentira. Bueno, este informe tuvo bastante impacto. Incluso se le consideró aplicable en los negocios y en la política. Ve usted, ahí allá en el... Ya no es Congreso, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se llama? Cuénteme, la Asamblea. No, Circo tampoco, no sea así. La Asamblea tienen que poner esto a ver si que se centra. O después sale su pan ahí medio manchado la cara, que le han pegado, vea. Nada ya. Pero el experimento no se realizó con bebés, por lo que no existen pruebas al respecto, vea, mi querida producción. Así que, gente, no, ese creo que es un mito que siempre hemos tenido en mente. Pero bueno, ahí vamos ya después con otros mitos que por aquí hemos encontrado, vea, pero como naranjas en el mercado, desde Bob Marley hasta el Paul McCartney, vea, nomás. Ah, y la muerte de Kurt Cobain, que ya se cumplió un año, vea. ¿Tú sabías? Un año de las fotos que salieron recién. ¡Ay, sí le cojino! Y bueno, vamos con algo de farándula, vea. ¿Usted sí sabía que ya mismo sale la película de Roger Waters, The Wall? ¿No sabía? No, ya salió, vea. Yo estoy, vea, atrasadísimo. Aquí me mandan para el 29 de octubre. Pero bueno, la gente que quiera o si recién se va a enterar, vaya al Cinemark. Ahí está todita la historia de Roger Waters, The Wall, de Simple Facts. Una conversación exclusiva con Roger Waters y Nick Mason. Vean nomás, Mason, Mason. Que vean, mi inglés es medio es. Usted es el hombre, vea, usted es el hombre aniñado. Así que vamos ahora con algo de música. ¿Con qué vamos, vea, mi querida producción? Vamos con Molotov, Lagunas Mentales, y después estamos en nuestros dobles de extranjeros y nacionales. Así que no se separe del papayal musical. Banda y fue el otro yo el que fue a ver a la banda. Cuando tocaba mano dijo chao y me fui. Y el Café Tacuba no me deja dormir. No deja dormir, no deja dormir. Yo no comer animales de mar. Mi no conocer a The Drift Calamar. Cuando tocaba el trillo escuchaba cri cri. Me hacía pipí, no me dejaba ni. No creo en la sotería y nunca había brujería. Y no pudimos ir a los de Charlie García. Porque los pericos no nos dejan dormir. No nos dejan dormir. Y el cabo que I'm not afraid. 2220-966 Reggae desde la montaña. Usted mucha le manda a la producción, pero estamos bien ahí, está chévere la noche, nos podemos quedar aquí hasta las 11 de la noche, ¿cómo? No, cómo no. Pero bueno, ya nada, ya. Bueno, vamos con un poquito más de saludos. Un gran saludo para Diana Riaño, Denise Pepinos, para Daro Pirlo, vea, un gran saludo por allá. Nos escuchan allá en el sector del Quito Tenis, vea, para que vea que somos aniñados. Para Cristina Mabel, para Cristian Ludueña, Aurilor, que ahorita nos acaba de escribir, que le mandemos un gran saludo. Muchos saludos de allá, vea, mi querida. Un gran saludo para Denise Guijarro, vea, para la chica, ¿se acuerda que vino y cantó una divinidad? Linda, linda la voz, linda la voz. Pero ya nada, ahora estamos solitos aquí, el Henry, el Felipe, el Charo, nadie, ni la Bibi, no creo. Gran saludo para Luis Morales, que está trabajando, vea. Un gran policía municipal que nos está escuchando mientras controla a las señoras que venden las cosas en el calle. Y bueno, vea, mi querida producción, acabamos de escuchar Aquí me huele a pescado de Rocola Bacalao. ¿A qué le hace eso? ¿O a qué le hace alusión eso, vea? Cuéntenos. Algo está mal. Algo no. Ahí nos juegan a Barcelona Emelec. Bien trampeado, ¿no es cierto? Por eso siempre Barcelona Emelec. Ya nada, ya. Así que pilas, gente, cuando ya huelan, está bien dicho, ¿sí? Cuando inhalen, huelan algo mal, saben que algo está mal. Y ahí fue esta canción, ¿no? Y bueno, vea, gente, seguimos aquí con los mitos de la música. Vea, nomás vamos con Kiss, la lengua y los pollitos, dice. Claro, vea, los pollitos. Alrededor de este grupo originario de Nueva York han existido ciertos rumores. Uno de los más destacados es de Gene Simmons. Tiene una impactante lengua. Y cree, y adivine qué han dicho, vea. Que se ha puesto un implante de una vaca. Si con esa lengua, ¿qué no hiciera uno? Hiciera horroridades y media. Vea, yo me puedo topar la lengua a la nariz, vea. Ahora no es que sea narizón tampoco. Bueno, sí soy un poquito, ¿no? El cantante de la banda siempre ha presumido tener una lengua muy larga. De ahí que se... vea, no se ría, vea, que me hace ver a mí. De ahí que se corriera el rumor de que no era más que un resultado de un implante. También se dice que acostumbraban a aplastar pollitos, vea usted, sobre el escenario. Y que se negaban a hacerlo si entre el público había algún cristiano. ¿Cree usted eso? Bueno, yo no me subo al bus, es que ya un man me está hablando huevadas ahí, ya, queriéndome lavar el cerebro. Pero yo tampoco creo eso, que se haya puesto un implante en la lengua de una vaca. Es como le decían al Marilyn Manson, se pusieron ojos biónicos, pata de cabra. Se puso un órgano masculino de un animal. A ese pobre hombre sí le dijeron de todo, que era como el dios Ra, creo, no sé. Pero qué bestia estos mitos. Por aquí vea, Elvis Presley vive. Dicen que acaba de cumplir 76 años y que disfruta de la inmensa fortuna que le ha dejado estar muerto. Bueno, eso será, ¿cree usted? Más ha de cumplir, más viejo ha de estar. Supuestamente pasea por el mundo y toma mojitos en una isla secreta. Eso se llama azúcar, no isla secreta. Apartada del bullicio de la fama. ¿Creerá? ¿Cree usted? ¿Creerá la gente? ¿Será? Bueno, no sé, ahí podemos... Cada quien tiene su forma de creer y ver las cosas, ¿no? Y más o menos guiados ahí la gente que estuvo por esos tiempos. Porque decían que andaba hasta gordo, feo y todo hecho una piltrafa. Yo no sé. Es como decir que el finadito esté vivo, vea. O la finadita, la Sharon, vea, cáchele viva. Claro, sí, se puso el cabello corto y se quitó chichis. Ay, claro, no creo. Anda ahí de incógnita, pero bueno. Bueno, gente, vamos con algo más de música. ¿Con qué vamos, vea, mi querida producción? Vamos hablando de Kiss, ¿con qué canción? Ah, es una por ahí. Así que, gente, disfrute el tema de Kiss y ya venimos con otra canción ecuatoriana. You stop talking about you. Your heart's escuchando el papayal musical. El papayal musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. 966. 966. 966. 966. I hardly ever sing beer drinking songs. And when they play them cheating tunes, I never sing along. I never ever sing the blues. I forgot. Aló, aló. Aló, buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Con quién desea hablar? Con el papayal musical. Vea nomás. O sea, qué gusto saber que sí nos escuchan en todo lado. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Alejandra. Alejandra, ¿desde dónde nos escuchas, Alejandra? Desde el CCI. Ah, choque aniñada. ¿Qué anda haciendo por el CCI? A full contacto estoy en el papayal musical. Estoy festejando el cumpleaños de mi mamá. Vea nomás. Feliz cumpleaños a la mamacita de Alejandra. ¿Cómo se llama su mami? Rocío. Saludos a Rocío, ¿qué? Jaramillo. Ya, saludos para Rocío Jaramillo, que tenga un feliz cumpleaños, un gran abrazo de aquí del papayal musical. ¿Y cómo así claro. que nos está escuchando a full por allá? Sí, sí, está bonito el programa, sí, todo bien. Serio, para que vea nomás, sí. ¿Qué canción le gustó? La anterior. No sé. La anterior, esa está buena. Vea, mi querida Alejandra. Y ahí mande saludos, algo. Bueno, sí, le mando un saludo a mi mamá. Que está al lado suyo. Sí, que está al lado mío. Eso es. Y bueno, también a mis tías. Y bueno, para ustedes también, que es un bonito programa. Vean nomás. Alejandra, hoy fue noche de mito en la música. ¿Usted sabe algún mito de algún cantante por ahí, algún grupo? No, la verdad, no me acuerdo en este momento. ¿No se acuerda? ¿Cómo no? No me acuerdo, la verdad. A ver, pero cuéntenos, acuérdese lo que sea de la muerte de la Sharon, diga que fue un... se cayó del bus. Bueno, puede ser la muerte de Héctor Lavoe también. Ah, vea, a ver, cuéntenos el mito de Héctor Lavoe. Bueno, dicen que, o sea, decían que él se había lanzado y que, bueno, se había muerto de esa manera, pero realmente, como decían y como sacaron en la película, él había fallecido por SIDA, ¿no? Por drogas y ese tipo de cosas. Hable serio. ¿Se era sí. pulmón? Sí. ¿Serio? ¿Se inyectaba? Como Bob Marley, que ya voy a dar por ahí un mito que se murió con un dedo chancroso. Sí, yo también he escuchado que eso es... Ah, vea, nomás mi querida Alejandra. Saludos, mi querida Alejandra, ahí a los panas que nos están escuchando. Sí, saludos a mi... Bueno, igual a mis hermanas que siempre escuchan y a todos ustedes. Y otra vez felicitaciones porque su programa es muy bueno. Vea nomás. Alejandra, a ver si es que está al corriente del papayal musical. ¿Cuál es el mejor día de la semana? El martes. ¿De qué horas a qué horas? De 7 a 8. Vea. No, pues ya se jaló la cuadra. A ver, ¿qué hora es? Okay. De 8 a 9, perdón. Ah, ya. De 8 a 9. Esa es mi querida Alejandra. Así que, bueno, ¿alguna canción en especial? Quiero la canción de El Destino, de Am Paranoia. Vea nomás, entonces ahí a mi querida producción ya la anotó. Y mucho gusto, Alejandra, que haber compartido un rato contigo. Y volvemos aquí en gracias. El Papayal Musical. See, I'm a trouble, call me free. más gente, así somos aquí con el reggaetón esta noche de puro rock y full mitos musicales en la música. Así que no nos deslindamos de ese tema y vamos con un tema de ya después decimos, ya, así que vamos ahí, gente. El papayal musical, el papayal musical, el papayal musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. Y vean nomás, gente, aquí estamos con toda la energía de Rotten Company, vea, con pijama de militar. Ay, ahorita acabo de ver el video, bonito está. Uy, muchas felicitaciones, vea, panita. Ay, antes de saber quién está ahí en ese grupo, ¿no? Así que vea nomás. Póngale, no, pues tampoco ponga esa canción de fondo. Es como que no combina, ¿no? Es como la del taxi, vea. Como poner el lento suavecito mamacita hasta abajo. No queda, pues no queda. Bueno, gente, seguimos aquí en el Papayal Musical con mitos musicales. A ver, vea. Por aquí dice que Kate Richards fumó las cenizas de su padre. Oye, ¿usted se pegaron un bareto con las cenizas de su peita? Ah, que el Signalor. Vea nomás, ese man es loco, vea. Vea, el guitarrista del legendario grupo Rolling Stones ha estado en boca de todos. No, eso suena feo, en boca de todos. Que fuera quien. Existe el rumor de que se fumó las cenizas restantes tras la incineración de su padre. Vea nomás, ya no leo, vea, y con ojos nuevos. Esto lo habría hecho con el supuesto fin de comprobar otro rumor que circulaba por las calles y decía que estas cenizas tendrían un poco de efecto psicotrópico. Vea, ¿cree usted? O sea, yo me voy a fumar el dedo de mi mamá, pero cuando te mueras, no, tampoco. O me hago unas costillitas al curry, tampoco, vea. Vamos con algo de Bob Marley. Dice que Bob Marley falleció por jugar fútbol. Una muerte más que está envuelta en miles de suposiciones. Es la del padre del reggae, Bob Marley, Bob Esponja dirán por ahí. Se dice que él murió debido a que una vez se pegó en el dedo gordo del pie al jugar fútbol. Ah, sí saben decir, ¿no? Que se le salió otra uña y ahí le dio cáncer y a base de marihuana se iba a curar, decían. Pero no sé, pues, que esto le habría desarrollado un tumor maligno que le fue recorriendo el cuerpo. Y resultó ser cáncer. No creo que por patear un... yo estuviera lleno de cáncer, entonces... Él se habría negado a recibir quimioterapias y a que le imputaran el dedo. Entonces el man murió enterito, entonces. Ya nada, vea, mi querida producción. Ya no hay vida con estos rumores. Que la tumba del Jim Morrison está vacía. Hay quienes creen que Jim Morrison no murió y simplemente fingió su muerte. Así dicen ahora de todos, que hasta de la Sharon, no digo. Todo para liberarse del abrumador que lo resultó el éxito. Por ello que se cree que la tumba que lleva su nombre en París está vacía. ¿Cree usted eso? O sea, es que muerto está, es que no. Ya nos vio las costuras a Twitch. Hasta ahí llegamos. Bueno, gente, no se vea. Tantas llamadas que están ahí entrando, ni una entra. Antes entró unita, qué suerte de la Alejandra que nos llamó antes, vea nomás. Así que vamos con Miss You de los Rolling Stones y después venimos con algo ecuatorianísimo. Estamos en el Papayal Musical. We'll be right back. central part, singing after dark, people think I'm crazy. Shuffling on my feet, shuffling through the street. What's the matter with you, boy? Sometime I sing to myself. Escuchando el papayal musical, el papayal desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220 966 2220 966 966. Ya común de Sal y Mileto, vean nomás. Ya casi me hacen llorar por ahí. Me mandan saludos desde Brasil al papayal musical y especialmente a mí, vea. Porque no está el Henry, no está el Charo, no está la Baby, no está nadie. Pero que les da qué gusto saber de mi querida Nivia, un gran saludo allá. Y dice que el programa ya es de las 22 horas hasta las 23. Más común se podría decir de 10 a 11. Así que vean nomás. El papayal musical está en todo lado, vea, mi querida producción. Desde allá, full saludo, vea. No creo, vea, que así nos quieran. Somos los más queridos como mote allá en el Tingo. Pero sin gusanos. Y bueno, gente, ya nada, Dios. La producción no nos quiere dejar ir media horita más. ¿Cómo que, jaja? Vea, tenemos una llamada. Conteste, vea, Rey. A ver, veamos que es una llamada para qué, para el papayal. A ver, vamos, vamos. Aló, aló. Aló, aló. ¿Aló? Sí, aló, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, aló, ¿con quién tenemos el gusto? Con Ángel. Ángel, chévere, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos escucha? Desde el sur de Quito, viejo. Vea nomás, ahí, ¿qué tal le parece el programa? Chévere, loco. Chévere, vea nomás, ¿qué canción le gustó ahora que estuvimos a todo volumen? No dirá que el taxi. Viuda Negra, Plumas de Ángeles, si puedes poner. Vea nomás, tenemos tiempo para despedirnos, vea, mi querida producción. ¿Cómo era? ¿Nos puede repetir? Viuda Negra, Plumas de Ángeles. Vea, vea, Viuda Negra, Plumas de Ángeles. Vea, ya le vamos a poner, vea, mi querido Ángel, por ahí saludos, porque ya estamos cerrando el programa. No, sí, a los panas ahí, buen programa. Vea nomás, gente, un gran saludo ahí para ti, mi querido Ángel, y conéctate todos los martes de 8 a 9, y ahí va tu canción, y con esta canción nos despedimos, y el papayal musical, nos vemos el otro martes. Chao, chao, gente. Pana,